Saludos cordiales, Andresito Viracocha. Gracias a su colaboración el día de hoy. 9:05 a.m. Y bueno, iniciamos con una de las grandes voces. Me refiero al maestro Serrat, Juan Manuel Serrat. Y este, diríamos, de alguna manera, uno de sus clásicos, ¿no? Penélope. Bien, les deseamos a todas, a todos, una muy buena semana, muy buena semana. No importa que estemos un poco malucos de salud, no importa que los ánimos estén un poco bajoneados. A ver, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Adelante, hay mucho que construir todavía. Tenemos mucho que dar a nuestro país, a nuestra familia. Y entre las cosas que les debemos es salud. ¿Pero qué es eso?, dirán ustedes. Sí, salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Podemos tener una cantidad de dinero, podemos tener hasta empleo, podemos tener todo lo que a usted se le ocurra. Pero si no tiene salud, ciertamente no tiene nada. Y es la salud la que le debemos a nuestra familia, a quienes nos quieren y les queremos. Por lo tanto, cuidémonos. Pero, pues, ¿qué hacemos para tener buena salud? Claro, comer bien, ejercitarnos, pero sobre todo, cuidar nuestro lado de emotividad, ¿no? Ese corazoncito y la cabecita que muchas veces nos tiene locos. Nos hace pensar en cada cosa, nos hace volcarnos en la ira, en la pena, en el desobligo. Y claro, nos daña nuestro hígado, nos daña nuestro riñón, nos daña nuestros intestinos, nuestra cabecita. Hay que cuidar nuestra salud, relajémonos un poquito. La vida es realmente muy simple y recibimos lo que hemos dado, nos dice Louise L. Hay. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. Lo que pensamos de nosotros mismos, pues llega a ser verdad para nosotros. Todos somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en la vida. Lo mejor, pero también lo peor. Cada cosa que pensamos está creando ya nuestro futuro. El pensamiento es poderoso. Por lo tanto, pensemos en cosas positivas. Pensemos que el día de mañana va a ser mucho mejor que el de hoy. Pensemos en que vamos a llegar a ese punto donde queremos, con más paz, con más equidad, con más justicia, con más prosperidad. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa, con lo que siente, y las cosas que pensamos, amigas, amigos, las palabras que decimos, crean también y son parte de nuestra vida, de nuestras experiencias. Nosotros creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder, culpando a otra persona de nuestra frustración. Nadie, ni ningún lugar, ni cosa, tiene poder alguno sobre nosotros. ¿Por qué? Pues en nuestra mente, los únicos que pensamos somos nosotros, los que creamos nuestra experiencia, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos amor, armonía, equilibrio, pues los encontramos sin duda alguna en nuestra vida. Relajémonos, pongámonos un poquito con paz, con armonía, con un poquito de equilibrio en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuál de estos dos enunciados que voy a citar ahora, con cuál de los dos usted se siente identificado o identificada? Todos están contra mí, todos están contra mí. Y el otro: la gente es siempre amable conmigo. ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos se identifica? Créanlo, cada una de estas creencias creará experiencias muy diferentes, lo que creemos de nosotros mismos y de la vida que llega a ser verdad. Bueno, usted quiere ser una víctima, quiere ser un guiñapo, quiere pasarse ahí llorando. Piénselo dos veces, a lo mejor no sea la mejor decisión. Amigas, amigos, buenos días. Empecemos esta semana con muy buena energía. Que nos vaya bien, que recuperemos un poquito de salud, que tengamos

a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Se ha dicho que una de las formas igualmente de ejercer el derecho a la igualdad está en nuestro lenguaje. Entonces, antes decíamos los niños, y cuando decíamos los niños, sabíamos que eran niños y niñas, ¿cierto? Los medios de comunicación, y en otros sectores igualmente, sectores de derechos humanos, grupos de mujeres, en fin, han dicho que sería mejor, o es mejor decir niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua a propósito de esto? Estamos hablando bien, diciendo ellas y ellos, niñas, niños, el coronel, la coronela. Bueno, aquí la Academia de la Lengua dice que este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Escuche, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto, por ejemplo. La mención explícita de femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad, por ejemplo. ¿No? Ese sería un ejemplo. La actual tendencia, amigas, amigos, a este desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse esas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia. Por otro lado, complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. El uso genérico del masculino se basa en una condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Por ello, es incorrecto emplear al femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que forme parte de este conjunto. Así, los alumnos es la única correcta forma de referirse a un grupo mixto, no alumnos y alumnas, no niñas y niños. Aunque el número de alumnas, inclusive, sea superior al de los varones o al inverso, pues no, usted no puede decir las niñas, obviamente, para señalar a niños y niñas, pero sí puede ser niños como un término genérico para ellas y ellos. Esta es la información desde la Academia de la Lengua. Piense usted, se señala que no porque hablemos de ellas y ellos, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar ha desaparecido, de ninguna manera. O porque hablemos de ellas y ellos, la equidad reine en los ambientes de las sociedades. Tampoco es cierto. Es simplemente una forma de manifestarnos, pero como ya se lo ha dicho desde la Academia de la Lengua, lo único que logra es generar dificultades sintácticas y de concordancia. Además, complican al momento de escribir un texto y, por supuesto, peor su lectura. 9:20, amigas, amigos. Oyemos a Fausto Miño y ahora, pues, a Juan Fernando Velasco. Si alguna vez te amé. cosa que me devuelva el placer, mi gesto que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No puedo reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez te amé, si ya no queda nada, si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame recordar lo bueno que fue ayer. Déjame sentir que aún llenamos el mundo, tú y yo. Bien, la semana anterior, pues el día jueves, estuvieron con nosotros José Luis Guerra de ARCSA, ¿no? La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, por supuesto con el aval, el registro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y nos compartieron la guía de buenas condiciones higiénicas sanitarias para los restaurantes. Qué importante es, amigas y amigos, que todos sepamos a qué atenernos. Si usted, señora, usted, señor, tiene un restaurante, tiene alguien que lo tenga, o nosotros, como usuarios, como clientes, ahora sobre todo, pues que casi nadie, al menos de lunes a viernes, todos almorzamos fuera de nuestras casas, ¿no? Tengamos en cuenta estas condiciones sanitarias que se deben observar. No se debe manipular simultáneamente alimentos y otros objetos que causen contaminación. Por ejemplo, detergentes, insecticidas, ceras. Y luego nos olvidamos, no hay el aseo adecuado. Y con esas manos cogemos las papas, cogemos la naranjilla, cogemos la fruta, cogemos la licuadora. Cuidado, eso no es lo que hay que hacer. Lavado y desinfección de manos antes y después de ingresar al área de manipulación o hacer uso de los servicios higiénicos. Esa es una norma que va para todo el mundo. Después de que usted haga sus necesidades, pues tiene que lavarse las manos y lavarse con agua, con jabón, bien lavadas por arriba, entre los dedos. Esa es la manera de lavarse bien las manos. Una de las enfermedades que más se transmite por esta falta de lavados es la que provoca las infecciones intestinales, las infecciones del estómago, por lo tanto, manos bien lavadas. Bueno, es que ya me lavé de mañana, lávese todas las veces que sean necesarias después de ir al baño. Se debe usar dental limpio, delantal, ¿no? Delantal ¿qué más? ¿Cómo decimos también? Mandil, un mandil, un delantal. Tiene que estar limpio, tiene que estar en buen estado. Y si estamos en la casa, también hagámoslo. De pronto por ahí tenemos un delantal, un mandilito viejo que podamos utilizarlo, ¿no? Bien limpio, bien aseado, y así pues nuestra ropa también se sentirá un poco más protegida. Es obligatorio llevar el cabello recogido, usar una redecilla para el cabello, una cofia o un gorro, pero el cabello no puede estar suelto, el cabello es un foco de contaminación también. En caso de llevar barbas o bigotes, es indispensable el uso de un cubreboca, ¿no? Usted está cocinando, cúbrase su barba, cúbrase su bigote. Usted sabía que la barba, que el bigote también son puntos de contaminación tremenda. Si alguien tomaría un microscopio chiquito y vería todo lo que contiene una barba y un bigote, la cosa es seria. Les juro que se irían a rasurar todos. Así es que mucho cuidado con barbas y bigotes. Ah, y esto, las uñas limpiecitas, claro. Uñas limpias, cortas y sin esmalte. No se debe usar joyas. Sí, pues debería causar un grave perjuicio, ¿no? Imagínese un accidente, se le va un anillito, un arete, qué sé yo. Aparte de sufrir un daño dental terrible, podría inclusive tener un atrancón de esos que no le salve nadie. Evitemos toser sobre la comida, masticar chicles, comer, fumar, beber en el trabajo. Todo esto absolutamente prohibido. Condiciones sanitarias para el personal que manipula alimentos en los restaurantes. Vamos nosotros a seguir con más. Vamos a una pausa, me indica Andrés. Al retornar, Mariela Condo y Flor de la Quebrada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura.

con una aparente, digamos, confusión, veamos si es así aparente, entre estos seguros prepago, digamos, no es seguro, es atención de medicina prepago. Acá en Quito, pues ustedes saben que tenemos algunas de ellas. Una, precisamente, hay una inquietud de decirnos, miren, no es tan justo, no es tan justo. Si nosotros pagábamos, digamos, que $40 mensuales, he cumplido 60 años. Y como solemos decir, y esta aseguradora me ha subido a 55. ¿Dónde está el beneficio? ¿Por qué ese alto costo, no? Si mientras más viejitos o viejitas estemos, pues deberían ser los beneficios mayores que debemos recibir de estas aseguradoras. Tenemos claro, sería preferible no dar nombres, ¿no? Pero hay realmente algunas empresas de salud prepago, solo para que ustedes identifiquen de qué estamos hablando. No queremos referirnos en específico, ni vamos a hablar en específico de ninguna de ellas, no es nuestro papel, pero solamente para que se identifique. ¿Qué sé yo? Salud, Ecuasanitas, ¿cuáles más que se conocen acá? Bueno, de los que me acuerdo, tal vez esas dos, no son aseguradoras. Pero quien nos amplía esta información absolutamente es el doctor Varela. Bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias a ustedes nuevamente la oportunidad. Y efectivamente, pues, aclaremos un poquitín este asunto. Perfecto. De la confusión en realidad que existe afuera entre lo que se conoce como aseguradora y medicina prepagada. Normalmente, por desconocimiento de nuestra legislación, y a veces hasta por el objeto o la naturaleza de la actividad que realiza la una y la otra en determinado aspecto, se llega a tener precisamente en el público general la confusión de pensar que es lo mismo una aseguradora que una medicina prepagada. Y retomando las palabras de Beatriz en el asunto de que no intentamos dar el nombre como para referirnos exclusivamente a una otra compañía, sí, y lesionar manera. Los nombres o ese tipo de cosas, claro. Sino simplemente por cultura, por así ser es. Claros en saber diferenciar. Información general. Vamos a más. Tomar el nombre de algunas más conocidas. Así es. Por ejemplo, Salud no es una aseguradora, es una medicina prepagada. Ecuasanitas, igualmente, es una medicina prepagada. Cruz Blanca, también es una medicina prepagada. Pero, ¿quiénes son aseguradoras? Asimismo, con el mismo ejercicio de tomar su nombre, por ejemplo, COP Seguros del Ecuador es una aseguradora, Constitución es otra aseguradora, Equivida es otra aseguradora, Seguros de Equinoccial, Aseguradora del Sur, eso es que normalmente vemos más comúnmente en las publicidades. Los más conocidos, ajá. ¿No? Claro. Con eso, bueno, los más conocidos no quiero tampoco referirnos a que son... Mejores. Me refiero a que no es que la publicidad de las restas no haya llegado, sino que al menos me viene inmediatamente a la idea ese nombre de compañías. Perfecto. Sí. Entonces, en virtud de eso, ¿qué es lo que ocurre? Jurídicamente hablando, por disposición de la ley, estas empresas tienen normas diferentes. Pero de alguna forma, en cierta actividad, aparentan lo mismo y esa es la confusión. Y aclaro en qué sentido. Por ejemplo, sobre todo con relación a la persona. ¿Por qué? Porque obviamente, y aclaro el tema, ¿por qué no referimos solamente a relación a la persona? Porque una medicina prepagada no hace vehículos, lo que sí hace una aseguradora. Entonces, solamente con temas de personas estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Por poner un ejemplo. Una aseguradora, ¿qué es lo que hace en un seguro de personas? Digamos, un accidente personal o en un seguro de gastos médicos, que es lo más común. En un seguro de gastos médicos, en principio, el riesgo asegurable es precisamente la afectación patrimonial que pueda tener el ser humano o la persona debido a qué? A que él va a gastar en medicamentos debido a una enfermedad, debido a una lesión. Entonces, si usted se lesiona, si usted se enferma, usted va a incurrir en gastos económicos. Por lo tanto, el seguro dice, yo le indemnizo a cambio del pago de una prima, yo le indemnizo ese valor que usted paga al médico, a la consulta médica o al hospital. Igual ocurre, en principio y en forma general, en la medicina prepagada. ¿Qué ocurre? Que la medicina prepagada entonces efectivamente le dice, usted por una enfermedad va a incurrir en gastos. Por lo tanto, yo también le ayudo a que esos gastos de alguna forma sean inferiores o yo le reembolso. Entonces, en el fondo, si estamos viendo, hacen prácticamente lo mismo, una aseguradora que una medicina prepagada. Pero la diferencia es la jurídica, porque mientras que la aseguradora está regida por la Ley General de Seguros, hoy libro tercero del Código Orgánico Monetario y Financiero, la medicina prepagada es una institución que está regulada precisamente por la Ley de Medicinas Prepagadas, la Ley de Empresas de Salud de Medicinas Prepagadas. Son dos leyes diferentes, pero si vemos por naturaleza, hacen casi lo mismo en este tipo de actividad. ¿Qué sería lo que marca determinantemente esta diferencia? La naturaleza no tanto, más bien lo que marca la gran diferencia son prácticamente las normas jurídicas. Mientras la una efectivamente está regulada por la Ley General de Seguros, me refiero a las aseguradoras, las otras están reguladas por esta Ley de Salud y Medicina Prepagada. Mientras las aseguradoras están reguladas por actualmente la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las medicinas prepagadas se constituyen en la superintendencia, pero están reguladas básicamente por el Ministerio de Salud o por la Dirección Provincial de Salud. ¿Sí? En cambio, la Dirección Provincial de Salud pues no tiene tanta injerencia en las aseguradoras. Si, por ejemplo, una aseguradora no me paga la indemnización en el tiempo debido o me niega, yo puedo ir con mi reclamo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a reclamar mis derechos. Pero si una medicina prepagada no me paga la debida, no me cumple con el debido contrato y no me efectivamente reembolsa los valores acordados, yo puedo ir a demandar ese hecho mediante mi reclamo, ¿a quién? A la Dirección Provincial de Salud. La medicina prepagada usa jurídicamente un contrato que se llama precisamente el contrato de medicina prepagada, en donde uno se paga un plan, un valor económico, por este servicio de la medicina. Mientras tanto, en la aseguradora, el contrato se llama póliza de seguro. Y en lugar de, llamándolo así, en lugar de pagar un plan, un costo, en los seguros, ese plan o ese costo se le conoce como prima. ¿Sí? Entonces, las diferencias son de carácter más bien jurídico, es decir, a quién acudir, qué cosa reclamar ante qué autoridad y cómo se llama o usar los términos correctos en ese tema. Más claro, de algunas cosas también técnicas, como por ejemplo, de alguna forma en las aseguradoras se pide el reaseguro. En principio, en las medicinas prepagadas antes se pedía el reaseguro en forma obligatoria, pero en disposición legal el reaseguro solamente es para las aseguradoras, ¿sí? Y prácticamente es la relación jurídica la que diferencia en realidad estas grandes personas jurídicas como es la medicina prepagada y la aseguradora. Más en naturaleza o en actividad como tal, si vamos al ejemplo que les he puesto, en realidad las dos cumplen la misma finalidad en principio, es decir, si yo me enfermo, me reembolsan, ¿no es cierto?, la medicina prepagada. Igualmente hace el seguro. Si yo me enfermo, el seguro también me va a reembolsar de alguna forma. ¿Sí? Esta mañana está con nosotros el doctor Gabriel Varela, y habíamos dicho ya, él es un experto en el tema de seguros. Un tema que nosotros queremos compartir con ustedes, amigas, amigos, porque muchas veces pues realmente no tenemos la orientación adecuada para saber cómo actuar al momento de firmar un contrato de seguro. Doctor Varela, ¿qué pasa o cuál sería la explicación? Los seguros para personas más bien de la tercera edad, personas bastante grandes ya, ¿cuestan más por un lado? cuestan más. Sin embargo, eso podría ser que quienes lo requieran se sientan un poco, pues, limitados o perjudicados. Es decir, si yo soy una persona de la tercera edad, o aunque no lo fuera ya de la tercera edad, pero me faltan unos pocos años, y entonces quiero un seguro de estos, porque creo que estoy más frágil y más proclive a cualquier catástrofe. Uh-huh. Sin embargo, cuesta muchísimo más, y sí, hay otro tipo de regulación para este tipo de contratos. Efectivamente, es un tema técnico el asunto de valorar el costo mayor o menor, sobre todo en los seguros, y también en el tema de medicina prepagada. Este asunto de cuánto me va a costar tener este servicio. Pero no olvidemos que efectivamente nuestro país es un Estado de Derecho, y se debe garantizar la seguridad jurídica. ¿Y eso qué significa? La seguridad jurídica es la aplicación de la existencia de nuestras normas legales. Y claro, nuestra Constitución inclusive considera como grupos prioritarios o vulnerables a las personas de la tercera edad, o las que conocemos han cumplido los 65 años de edad. Y para ellos hay normas constitucionales exclusivas que hay que aplicarlas, respetarlas y de pronto fomentar a que salgan mejores leyes en este tema. Pero desde el punto de vista técnico no podemos separar el tema legal o el tema constitucional. Técnicamente debemos velar también porque se cumpla estos principios constitucionales garantizados a las personas de la mayor edad. Es así que de pronto podemos tener un conflicto entre cómo elaborar un costo técnico de un seguro, de una medicina prepagada, versus el tema constitucional o el tema legal de ciertamente tener un beneficio a favor de estas personas mayores de edad, o de pronto inclusive de personas con enfermedades catastróficas que menciona la norma. Técnicamente, entonces, claro, haciendo un estudio del riesgo en materia de seguros, efectivamente puede que el costo del seguro suba. Porque establecer una prima en una compañía de seguros no es una cuestión simplemente de salir al mercado y averiguar cómo está el costo afuera. Es todo un estudio actuarial en donde efectivamente se tendrá que revisar edad, enfermedades, ¿sí?, estado de salud efectivamente de la persona, porque las compañías van a decir, es un riesgo mayor asegurar a las personas mayores de edad porque ellas de pronto son más propensas a enfermedades y por lo tanto tienen el riesgo de muerte más cerca que la de un joven, por ejemplo. Pero esto del efectivamente establecer el costo del seguro, como le decía, no es tan fácil. Y se va desde el aspecto técnico porque cada riesgo tiene su propia valoración, su propio costo. Por poner el ejemplo, aquí en la sierra, por ejemplo, una persona podemos decir, y no con el ánimo de discriminación ni nada por el estilo, sino para el fin del ejemplo, podemos decir que los de la sierra nos cuidamos mejor en la alimentación, inclusive las personas de la mayoría de edad. Pero digamos que en la costa decimos no, en la costa las personas no se cuidan la salud. Tienen mucho más riesgo de, qué sé yo, por temas de colesterol o algo relacionado a alimentación, sufrir una muerte repentina. Entonces la compañía va a valorar eso y va a decir, aquí en la sierra pongamos una tasa inferior, el costo del seguro es menos porque hemos hecho un estudio debido a que la gente mayor de edad tiene mayor actividad física, se mantiene en mejor estado. Pero en otros lugares puede ser que la gente sea muy sedentaria, no haga ejercicio y coma indebidamente, lo cual científicamente va a llegar a una muerte más rápida de pronto, ¿no es cierto? Entonces son muchas cosas las que se ponen en juego para determinar un costo del seguro. Por lo tanto, no es que exista efectivamente una regla definitiva para determinar este costo, mas sí considero que efectivamente la técnica para valorar este costo del seguro no debe ir tampoco en contra de los principios constitucionales que hemos dicho sobre el tema de que la Constitución garantiza derechos a las personas mayores de edad. Entonces, no por establecer técnicamente los seguros un valor X, digamos, más costo, a las personas de la tercera edad, voy a estar violentando los derechos constitucionales. Yo debería estar, de pronto, acorde con la norma legal dentro de una aseguradora o de una medicina prepagada. Nosotros queremos agradecer esta mañana la presencia del doctor Varela, Gabriel Varela, quien pues ha expuesto con claridad, con estos ejemplos, con toda la claridad decíamos del caso, para que nosotros igualmente podamos orientarnos de mejor forma. Mil gracias, doctor Varela, gracias por estar con nosotros, gracias por estas lecciones, ciertamente, que nos hacen bien para nuestro día a día. Ustedes, muchas gracias. No, tenemos 4 minutos y vamos a despedir nuestro programa con música, claro. Pues Alexandra Cabanilla interpreta Pasillo de Luna. Señoras, señores, hasta el día de mañana, mil gracias su atención y, por supuesto, que tengan una muy buena semana realmente, que tengamos salud, que tengamos ganas de hacer las cosas con buena voluntad, con buen criterio, y que ciertamente la esperanza nunca nos abandone. Aquí estamos. Buenos días. Daniel Rafael, Daniel Alberto. María Francisca. Sinuel Emanuel. Jesús Julián. Juan Carlos. Santiago de Jesús. Emily Guadalupe. Jesús Antonio. Juan Carlos. Jorge Sebastián. Juan Israel. Luis Denzel. Axel Abraham. Sofía. Aquiles Dremel. Jonathan Jesús. Emilia. Julio César. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.